Bueno, antes que nada quiero avisar y advertir que desde la presentación hasta en las preguntas voy a meter la pata y voy a pronunciar mal seguramente un montón de cosas, pero la idea es presentarles algo que me parece que es súper interesante. Les cuento que entre el 12 y el 15 de noviembre, en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata, obviamente aquí, se está realizando el 71º Congreso Argentino de Neurología, un evento que hay muchísima gente de prestigio nacional e internacional, y el lema es Neurología sin fronteras, armando equipos. Dentro de esas organizaciones que están presentes en este congreso de neurología, está la fundación, y ahí va a ir seguramente el primer furcio, SINGAP 1, que es una fundación dedicada a la concientización y apoyo a pacientes que tienen esta enfermedad poco frecuente y de origen genético. Para saber si primero si pronuncié bien y después de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con Fernanda Caparrós, que es parte de la fundación. Fernanda, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, primero decirte que pronunciaste perfecto. Es SINGAP 1. Así que ya estamos bárbaros. Buenísimo. Yo pensé que iba a venir el primer reto porque me había equivocado. No, por ahora pronunciar. No. Por ahora estamos bárbaros. Bueno, gracias. No, por favor. Un gusto. La verdad que cuando me llegó a la gacetilla me llamó muchísimo la atención y aparte el interés. Soy bastante particular en empezar en leer o en tratar de saber sobre lo que se llama comúnmente enfermedades poco frecuentes. Digo, esta es una enfermedad poco frecuente, ¿verdad? Correcto. SINGAP 1 es una enfermedad poco frecuente. Hay más de 8.000 enfermedades poco frecuentes. Esto quiere decir que tienen una incidencia muy pequeña en comparación al resto de las enfermedades. Y en el caso de SINGAP 1, es una mutación genética que actualmente en Argentina tenemos 16 pacientes, muy poquito. Uh-huh. Y una de las familias es de acá de Mar del Plata. Así que estamos súper contentos de estar acá en el Congreso de Neurología y que la familia de Martina nos está acompañando durante estos días. Es súper lindo estar todos juntos. A ver, ¿cómo es? Yo voy a tratar de abrir el abanico por un montón de lugares, más allá de la importancia que estén ustedes presentes en el Congreso y demás. Digo, ¿cómo es esto de que sea tan poco frecuente dentro de lo poco frecuente? Es decir, que haya un solo paciente o una sola paciente diagnosticada en Mar del Plata, debe generar una complejidad muy grande para la atención, para el acompañamiento, para un montón de cosas, ¿no? Sí, claro, es difícil y uno de los objetivos fundamentales que tenemos en la Fundación SINGAP 1 es encontrar más pacientes porque sabemos que es una enfermedad que está subdiagnosticada, pero es difícil de llegar al diagnóstico, ¿sí? Es una enfermedad que se diagnostica a través de un estudio genético que en muchos casos las obras sociales los cubren, en otros tantos ponen algunas trabas para cubrirlo y eso hace que sea difícil el acceso. Pero también son pacientes que muchas veces están diagnosticados previamente de otra manera, tal vez en algunos casos autismo, en otros casos encefalopatía epiléptica, y luego esas familias se quedan con ese diagnóstico y no terminan haciendo un estudio genético que es lo que va a terminar de diagnosticar a ese paciente. Yendo a tu pregunta, uh-huh. Bueno, es difícil porque tenemos muy poquitos pacientes, por suerte somos familias que estamos todas muy unidas, pero en conjunto tratamos de dar mucha difusión a la enfermedad para encontrar a esos otros pacientes y para acompañarnos, porque hay un antes y un después de encontrar otras familias que les pasa lo mismo que te pasa a vos. Claro, claro. ¿Y cómo es desde lo profesional? Digo, ¿cómo se aborda desde la cuestión médica? Al ser tan poco frecuente acá, ¿cómo es el nombre de la recién me la nombraste, la nena que tiene acá? Martina. Cuando va Martina al doctor, es la única, o sea que lo que le dice el doctor es más que palabra santa, como quien dice. Porque sí, no y también hay lo que pasa en estos casos de estas enfermedades tan poco frecuentes es que las familias sabemos más que los médicos, ¿no? Claro. Porque los médicos no sepan, pero los médicos no conocen la enfermedad. Fíjate que si somos 16 pacientes, con suerte, y si no se repiten, hay 16 neurólogos en todo el país que conocen de SINGAP 1, los demás no conocen. Entonces, eso es difícil, primero porque seguramente cuando te diagnostican, el neurólogo es el primer caso que tiene, entonces seguramente se tiene que poner a investigar, y ahí son claves las organizaciones de pacientes, que cuando un neurólogo diagnostique esta enfermedad o cualquier otra de las poco frecuentes, orienten a las familias a que se contacten con las organizaciones de pacientes, que tenemos mucha información y que tenemos la historia de lo que pasa con nuestros propios familiares. En el caso del SINGAP 1 es una enfermedad que no tiene ni tratamiento ni cura, pero sí los las terapias que los pacientes van haciendo a lo largo de su vida ayudan a tener una mejor calidad de vida. Uh-huh. Hay pacientes que hacen kinesiología, hay pacientes que hacen terapia ocupacional, fonoaudiología, hay otros que hacen equinoterapia. Bueno, es variado porque los síntomas de la enfermedad son muy variados. Todos los pacientes tienen epilepsia, pero también discapacidad intelectual, hipotonía muscular, retraso en el desarrollo global. Entonces, hay que ir orientando las terapias según el momento, porque a veces es muy difícil abarcar todo al mismo tiempo. Uh-huh. Digo, ¿cómo se hace o cómo acompañan ustedes a los profesionales, no solamente a los médicos, sino a los terapistas, al equipo de psicólogos, psiquiatras o lo que fuere? Digo, ¿de qué manera acompañan? Vos me decías, la familia tiene por ahí mucha más información que los médicos. Digo, ¿cómo se traslada eso de un lado a otro? Mire, doctor, encontré en Singapur, digo, esto que dicen que es bueno, que es malo, que es regular. Digo, ¿debe existir ese contacto entre familiar de paciente y doctor o profesionales para poder abordar la enfermedad? Sí, es así tal cual vos lo describiste. Y por suerte tenemos grandes profesionales que saben que es así y nos escuchan y escuchan a las familias. Y no solo tenemos un grupo con todos los pacientes de Argentina, sino que tenemos un grupo internacional con todos los pacientes en el mundo, especialmente de Latinoamérica. Entonces nos compartimos mejores prácticas, nos compartimos qué nos funcionó, nos compartimos qué no nos funcionó, y las familias compartimos eso con cada uno de los profesionales. Así que uh-huh. Es como un trabajo en equipo entre familia y profesional. Uh-huh. ¿Y cuál es la importancia de estar por estos días en el Congreso de Neurología? Bueno, lo más importante es que cuando nosotros fundamos la fundación hace 4 años, los pacientes que llegaban a nosotros, los pocos pacientes que llegaban a nosotros eran niños, pero en el último tiempo empezaron a aparecer adultos. Tenemos pacientes de 30 años que consiguieron su diagnóstico hace 2 meses, 3 meses, y entonces eso nos hizo pensar que necesitábamos venir a trabajar también con los neurólogos de adultos, porque nosotros estábamos muy orientados en neurología infantil, pero sabemos que hay muchos pacientes con estos síntomas que no tienen el diagnóstico de SINGAP y seguramente sean SINGAP. Entonces, la idea de estar acá en el Congreso de Neurología, en el Sheraton, en Mar del Plata, es mostrarle a la comunidad médica qué es el SINGAP 1 y pedirle su ayuda para los pacientes que tengan con estos síntomas, orientarlos a hacer un estudio genético y ver si encontramos esos pacientes que están por ahí sin su diagnóstico. A ver, ahora te voy a ir preguntando sobre la enfermedad en sí, digo, para que la gente sepa de qué se trata y demás. Primero preguntarte de qué manera se diagnostica. Digo, ¿cómo fue cuando fue Martina? ¿Qué es lo que pasó para que le digan, mira, tenés esto? Digo, ¿cuál es la metodología, el método de diagnóstico? Bueno, el método de diagnóstico es un estudio genético que se llama exoma, o puede ser un genoma, que es más completo, pero con el exoma se diagnostica. Es solo una extracción de sangre, pero es un estudio bastante complejo que demora entre 2 o 3 meses tener el resultado. Y ese estudio genético arroja resultados de distintas enfermedades genéticas, entre ellas SINGAP1. Lo bueno de hacerlo es que no solamente si tenés estos síntomas podés terminar diagnosticando SINGAP1, sino cualquiera de las otras enfermedades genéticas. En el caso de Martina, bueno, hizo este estudio genético, obviamente orientado por su médico de cabecera, su neurólogo, su genetista, y obtuvo el resultado de SINGAP1 y algunos días después nos contactó a la fundación. Pero es clave el estudio genético para diagnosticar esta enfermedad. Uh-huh. Es un estudio no invasivo porque es solo una extracción de sangre, pero bueno, que tiene estos resultados. Voy a preguntarte algo que capaz que tiene una carga de ignorancia importante. Digo, esto se diagnostica pura y exclusivamente después del nacimiento, digamos. No hay manera de descubrirlo en mientras el periodo de gestación, digamos. No, antes no, pero sí después. En general, la mayoría de los pacientes empiezan alrededor de los 2 años con su epilepsia, que en el caso del SINGAP1 se manifiesta a través de ausencias, que es como un parpadeo muy rapidito de los ojos. Esa es la característica de la epilepsia que tiene esta enfermedad. Muchos de los padres o de las familias del último tiempo que recibimos también son muy pequeños, capaz con menos de 2 años, pero bueno, como te contaba, también tenemos la otra punta, ¿no? Pacientes adultos que bueno, que sus familias siguen buscando el diagnóstico y bueno, finalmente lo consiguen. Y voy a seguir preguntando cosas que por ahí están fuera de lugar. Digo, ¿esto es hereditario? Digo, ¿tiene que ver con alguna herencia o no? ¿Es algo que aparece y todavía no hay una investigación que sepa de dónde viene? No, es algo que se produce, se llama de novo en la terminología médica. Se produce por primera vez esa mutación genética en el momento de la concepción y es algo nuevo, no es hereditario. Uh-huh. ¿Cuáles son los síntomas que se manifiestan cuando alguien tiene esta enfermedad? Bueno, los principales síntomas es discapacidad intelectual, epilepsia, hipotonía muscular, retraso en el desarrollo global. Algunos de los pacientes son diagnosticados con autismo en la primera etapa. Retraso del habla, en general los pacientes son no verbales, algunos dicen algunas palabras, pero en poca cantidad, y algunos tienen trastornos del sueño y del comportamiento. Pero principalmente todos los pacientes están atravesados por discapacidad intelectual y epilepsia. ¿Y existe la posibilidad que haya pacientes mal diagnosticados hoy por hoy? Digo, que estén diagnosticados por autismo. Recién dijiste, muchos son diagnosticados por autismo. Digo, que sí, tengan ese diagnóstico de primera instancia y que sigan con ese diagnóstico cuando en realidad tienen esta enfermedad. Sí, es correcto. Y ese es uno de los motivos por los que estamos acá en el Congreso. Es, bueno, las familias no tenemos por qué saber que puede haber algún otro diagnóstico y a veces nos quedamos con el diagnóstico que los profesionales a los cuales acudimos nos dicen, y puede haber muchos casos en donde nos hayan dicho que el diagnóstico era autismo o era una encefalopatía epiléptica, y sin embargo hay algo más allá de eso. Entonces, bueno, a los que nos estén escuchando y también a la comunidad médica, lo que les pedimos es que si hay de estos síntomas en conjunto de algún paciente que tengan, que bueno, que vayan un poquito más y que intentemos ver si podemos hacer un estudio genético, que eso puede terminar de darle un diagnóstico a un paciente que bueno, que es tan importante. Hay un antes y un después de tener el diagnóstico de un familiar querido. El tratamiento, digo, hay un tratamiento, lo dijiste vos hace un ratito, es un tratamiento extenso, es constante, es de por vida, lleva acompañamientos terapéuticos. ¿En qué consiste, más o menos? Sí, en general los pacientes hacen terapias todos los días. Te puedo hablar en el caso específico de mi hijo, que tiene 9 años. Uh-huh. Todos los días hace terapia, va a kinesiología, terapia ocupacional, hace quinoterapia, hace fonoaudiología, y lo que la constancia de esos tratamientos o de esas terapias va dando lentamente y de a poquito buenos resultados, así que eso es fundamental, que los pacientes no abandonen, o que las familias no abandonen, claro, las terapias de sus familiares. Fernanda, déjame, antes de despedirte, déjame preguntarte de cómo lo abordaste vos, digo, cuando te dijeron, cuando te dieron la patología de tu hijo, cuando te enteraste, qué pasó, no sé si tenías prepaga, obra social, o lo que sea, digo, cómo fue el recorrido, digo, hasta poder generar, sos una de las fundadoras de la fundación. Sí, digo, soy una de las fundadoras y creo que siempre con lo que nos da la vida tenemos que hacer cosas buenas, y me parece que hacer, armar una fundación es lo que está bueno para tratar de ayudar a otras familias. Y bueno, cuando nos dieron el diagnóstico de Frank, que es mi hijo, bueno, ya lo veníamos buscando hace varios años, estábamos ahí inquietos los familiares tratando de encontrar cuál era el diagnóstico, y hubo un antes y un después porque encontramos a otras familias, bueno, la otra familia que es fundadora de la fundación nos estuvo ahí para abrazarnos, para escucharnos, para contenernos, y fue hermoso, porque uno pensaría que es un momento tal vez no tan grato recibir el diagnóstico de un hijo, pero sentirte acompañada, sentir que hay otras familias que están pasando por eso mismo que vos estás pasando, poder compartir y que el otro hable tu idioma y entienda lo que vos estás diciendo, es algo que hay un antes y un después. Tal vez antes de recibir el diagnóstico no creía que eso era tan importante, pero cuando lo recibí todo cambió, así que yo incito o fomento y me parece genial cuando las familias intentan llegar a ese diagnóstico final, porque cambia todo el poder compartir Con otras familias lo mismo que te pasa a vos. Y la última que te voy a hacer, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido, sé que están ahí en el medio del Congreso y yo les estoy molestando. Digo, ¿qué pasó cuando fuiste a la, insisto, esto de la obra social, la prepaga? Digo, no por caerle a nadie, ¿no? Sino por realmente por curiosidad de saber cuál es la reacción de una entidad al recibir a alguien con una enfermedad que seguramente no conocen. Sí, bueno... la parte del estudio genético nos costó un ida y vuelta de reportes e informes médicos, pero finalmente la obra social terminó aprobando ese estudio genético, por eso digo que a veces cuesta un poquito, pero finalmente lo terminan aprobando. Y bueno, obviamente que era una enfermedad que nadie conocía, así que hicieron muchas preguntas en el momento del diagnóstico. Algo que no mencioné, en general, todos los pacientes que tienen SINGAP1 tienen certificado único de discapacidad, entonces... bueno, eso también ayuda a agilizar procesos en las obras sociales cuando los pacientes tienen el CUD, como se dice, o el Certificado Único de Discapacidad. Pero bueno, explicamos y sí hicieron muchas preguntas, pero bueno, finalmente terminaron aceptando que es lo que tiene que suceder. Y te voy a agregar una más que la última. Ahora están ustedes en el Congreso, ¿qué tipo están? ¿Van a charlar? ¿Van a dar una, van a hablar? Digo, ¿cuál va a ser su participación o cuál está haciendo su participación en el Congreso de Neurología? Sí, estamos acá en un stand desde el martes hasta mañana y hoy a la tarde tenemos una charla, 25 organizaciones de pacientes de diferentes enfermedades, que va a durar aproximadamente 2 horas, en donde toda la comunidad médica está invitada y bueno, estamos muy entusiasmadas por eso y por todo lo que hemos logrado durante estos días y que seguirá pasando durante todo el día de hoy y mañana en el Congreso. Fernanda, te agradecemos muchísimo el contacto, que tengas una buena jornada. No, muchas gracias a ustedes, gracias a todos, un beso. Un gustazo, abrazo grande. Fernanda Caparrós es una de las fundadoras de la Fundación SINGAP1. SINGAP1 es una enfermedad poco frecuente, miren lo que nos decía, hay 16 pacientes solamente con esta enfermedad en Argentina, una sola paciente en la ciudad de Mar del Plata, están acá en la ciudad en el Congreso de Neurología y lo que hicimos fue ahondar un poco en de qué se trata esta enfermedad y las formas de poder detectarla.